de lo más profundo de mi corazón nace esta canción para adorar tu nombre. De lo más profundo de mi corazón nace esta canción para que sepan los hombres que tú eres parte de mí, que eres real. Porque te siento el pasar de las horas, porque comienzo a temblar si me tocas. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. Y en la alabanza de tu pueblo se te puede oír. Y en la alabanza de tu pueblo se te puede oír. De lo más profundo yo te agradezco, así te doy Señor porque en ti yo permanezco. Hoy te dedico esta canción y con bendición puedo exaltarte y brindarte mi adoración. Por eso yo por gracia doy lo que por gracia he recibido. Y ahora soy un hombre decidido. Me libraste de la muerte y olvidaste mi pasado. Yo puedo adorarte con el don que tú me has dado. Al pasar de las horas siento tu presencia, pues es mi creencia. Tú eres el Dios de la excelencia. Por ser parte de mí estoy agradecido. Contigo he crecido, pues siempre me has bendecido. Por el resto de mis días te alabaré, y al final de mi camino sé que venceré. De lo más profundo eres parte de mi ser, y solo en ti mi Dios confiaré. De lo más profundo de mi corazón nace esta canción para adorar tu nombre. De lo más profundo de mi corazón nace esta canción para que sepan los hombres que tú eres parte de mí, que eres real. Porque te siento el pasar de las horas, porque comienzo a temblar si me tocas. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. Y en la alabanza de tu pueblo se te puede oír. En la alabanza de tu pueblo se te puede oír. Te agradezco de lo más profundo todas las bendiciones que tú me has entregado. Hoy te canto de lo más profundo porque aunque he fallado, tú no me has dejado. Tu presencia siempre me acompaña y aunque yo me alejo, tú nunca me dejas. Me tropiezo y tú me levantas porque después de la caída tú eres el que queda. En las buenas y en las malas siempre estás conmigo. Cuando no tenía nadie tú fuiste mi amigo. En los momentos de frío tú has sido mi abrigo. Con tu fuerza derrotaste a mis enemigos. A ti entrego mi vida y mi confianza. Y a través de esta canción te doy mi alabanza. Es por eso que hoy te canto de lo más profundo. Pues yo vivo agradecido y que lo sepa el mundo. Que tú eres parte de mí, que eres real. Porque te siento el pasar de las horas. Porque comienzo a temblar si me tocas. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. Y en la alabanza de tu pueblo se te puede oír. Y en la alabanza de tu pueblo se te puede oír. De lo más profundo de mi corazón nace esta canción para adorar tu nombre.